Quiero aprovechar para aclarar algunas noticias de, bueno, algún comentario que hice la semana pasada. Estábamos hablando de Facebook, que es del grupo Meta. Yo había dicho Mega, pero es Meta. Así se identifica el grupo de Facebook, que son WhatsApp y Instagram, que siempre se me confunde con Telegram. Más o menos suenan parecido. Y bueno, este es uno de los comentarios que quería hacerle, aclarando una fe de errata en la radio, ¿no? Aunque esto se estila en la literatura. Y también quería indicarles a cada uno de ustedes que la semana pasada hubo el programa, pero lamentablemente no hubo luz en el Guaraira Repano, conocido como El Ávila, donde tenemos nuestras antenas. Digo nuestra porque, bueno, pertenezco a la emisora en el programa de Por Amor a Ti, pero se fue la señal en las antenas de la emisora, así que muchos de ustedes que están o están acostumbrados a escuchar el programa no pudieron escucharlo, pero lo que se conectaron vía internet o lo que recibieron el programa vía WhatsApp pudieron escuchar el programa. Y bueno, vamos a clamar, a orar a nuestro Padre. Señor, bendito sea tu nombre, te pido que tú seas bendiciendo a cada uno de los oyentes, trayéndole las peticiones de su corazón, su sanidad espiritual y física, y que bendigas a nuestra nación y que caiga lluvia de bendiciones, así como decía nuestro hermano en Cristo Juan Luis Guerra: ojalá caiga café en el campo, pero que caiga bendiciones en el campo y en cada uno de nuestros hogares o donde estemos, así sea un desierto, en la montaña, con nieve, con frío, en el mar, donde estemos, que el Señor nos inunde de bendiciones. Y hoy es 11 de febrero, como todos ustedes saben, y sigue corriendo el tiempo. 11 de febrero del 2022, y tenemos las efemérides. Hoy, 11 de febrero, es la Jornada Mundial del Enfermero. Un saludo a todos los enfermeros que se abocan, más que todo en estos tiempos de pandemia y de estrés. Y bueno, es lo que nos toca vivir, vamos a vivirlos en el Señor. También es el Día del Antropólogo, del Inventor y del Sociólogo. Así que un saludo a cada antropólogo, inventor y sociólogo que pueda estar escuchando esta programación. Y hoy es un día muy especial también, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y ahora sí, en 1968 se inaugura el Madison Square Garden. Para 1969 nace Jennifer Aniston, actriz de cine y televisión estadounidense. Para 1990, Nelson Mandela, el preso político más conocido del mundo, sale en libertad, presidente de Sudáfrica, ya fallecido. En 1990, Nelson Mandela, el preso político, bueno, lo estoy repitiendo. En 1996, Garry Kasparov vence a la computadora Deep Blue en una partida de ajedrez. Y en 1998, la atleta venezolana Iginia Bocalandro se convierte en la primera venezolana en la historia de participar en unos Juegos Olímpicos de invierno. Fue en Nagano en 1998. Precisamente estamos en los Juegos de Invierno Olímpicos que se están celebrando en Beijing, China. Pero este año, en estas Olimpiadas de Invierno, Venezuela no ha participado. Y una triste noticia que todos recordamos: en el 2012 fallece la cantante estadounidense Whitney Houston. ella hizo la famosa película que muchos han visto, El Guardaespaldas, una historia de amor para este 14 de febrero. Precisamente vamos a ver más adelante los estudios que estamos haciendo. A ver, me estaban pidiendo por ahí el estudio de Cantar de los Cantares, que es un poco polémico. A veces en las congregaciones, en las iglesias, no le gusta mucho comentar este libro, ¿no? Pero es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con el Cantar de los Cantares? Pero adelantando un poquito, nos quiere hablar del amor de Cristo por su iglesia. Esta es una de las connotaciones o interpretación del Cantar de los Cantares. Y bueno, corra a buscar lápiz y papel, su estudio, bien atento. Como dicen por ahí, pare la oreja, que nos vamos al estudio de Colosenses 2, 15, 18, el versículo del día, Nueva Traducción Viviente. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrán, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosidad, en una abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Y este es bien importante, este libro de Colosenses, porque es una epístola, un libro que yo amo, porque es una enseñanza del Espíritu Santo en tu vida que te da libertad en Cristo Jesús, en Yeshua. El acta de los decretos que fue cancelada trataba de la demanda de las leyes del Antiguo Testamento. La ley impuesta demandaba el pago de nuestros pecados. Aunque ninguno podía ser salvo por guardar meramente esos decretos, la verdad moral y los principios del Antiguo Testamento aún hoy nos enseñan y guían. Y es cierto, es la ley moral: no matarás, no robarás. Pero también hay otras estipulaciones, como habla el apóstol Pablo, que nadie te condene por guardar o no guardar ciertos días, o por comer o no comer ciertos alimentos, que bajo la ley sí estaba expresamente estipulado. Por eso es que Pablo nos enseña en esta carta algo muy maravilloso, que es la libertad en Cristo, pero viviendo de acuerdo a las leyes del reino. Ahora, podemos disfrutar de nuestra vida en Cristo porque nos hemos unido a Él en su muerte y su resurrección. O sea, nos hemos unido en su resurrección y muerte. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor por el pecado murieron con Él. Unidos con Cristo en su resurrección, podemos disfrutar de compañerismo inquebrantable con Dios y libertad del pecado. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Nuestros pecados han sido puestos a un lado y olvidados por Dios, y podemos ser limpios y nuevos. Vamos a descifrar un poco también, porque nos habla de principados y potestades, el versículo que ya les leí. Ahora, ¿quiénes son estos principados y potestades? Muchos hacen sugerencias. Por ejemplo, muchos hablan que son poderes demoníacos, los dioses de las naciones poderosas. Otros hablan de ángeles, muy bien conceptuado por los maestros heréticos. Los gobernantes de Roma, como cuarto lugar. Entonces hay varias apreciaciones. Los falsos maestros de Colossus, así como han habido en toda la vida falsos maestros actualmente hoy en día que pululan en YouTube, hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve en esta red social de vídeo, incentivaron la adoración a los ángeles. Ustedes han escuchado que hay muchos taroístas, videntes no bíblicos, digamos brujos, que hablan que los ángeles le hablan. Eso fue en el pasado y hoy también. Pero en su muerte, esto hay que aclarar, Cristo sobrepasó la autoridad y posición de cualquier ángel. Así que antes de asustarnos o adorarlos, debemos verlos como gobernantes despuestos. Pablo no quiso faltar el respeto a los ángeles, pero demostró que no son comparables jamás a Jesucristo. Algunos estudiosos piensan que estos poderes se refieren a Roma. Por su resurrección, Cristo quitó el poder a un imperio mundial que pareció poder vencerlo temporalmente. Esto fue cuando entregaron a Cristo por petición del pueblo judío y del sumo sacerdote a muerte en cruz. Ahora, ¿qué debemos hablar de la comida? Porque habla de la comida, que nadie te señale por lo que comes o bebes. En comida o en bebida probablemente se refería a la dieta de las leyes judías. Los festivales mencionados son fiestas judías santas que se celebraban cada año, mes, en luna nueva y semana, el día de reposo. Estos rituales diferenciaban a los judíos de sus vecinos paganos. Fallar en sus observancias podía ser notado con facilidad por aquellos que seguían la pista de lo que los otros hacían. Pero no deberíamos dejarnos juzgar por las opiniones de otros, porque Cristo nos ha hecho libres. Y esto es importante. Pablo amonesta a los cristianos en Colosas a no permitir que otros los critiquen por sus dietas o ceremonias religiosas. O sea, aquí vemos que la humanidad siempre ha sido la misma. Siempre hay aquellos que quieren tener razón y juzgan a otros por cómo viste o por lo que comen o por lo que hacen. Siempre y cuando hagamos las cosas bíblicamente, Pablo nos enseña entonces que somos libres en Cristo y que nadie nos debe estar juzgando por comer o por guardar ciertos días religiosos. Sí debemos respetar el ordenamiento que los propios apóstoles en el primer concilio de la iglesia dieron, que es abstenernos de sangre y abstenernos de comer comida sacrificada a los ídolos. Por esto muchos de nosotros cristianos, en ignorancia, cuando vamos a comer parrilla por ahí, una sangre, una morcilla con azúcar, que es bien rico, en un pasado yo lo comía, ya no lo como. ¿Por qué? Porque eso es sangre del animal, y es lo único que a nosotros los creyentes, los cristianos, se nos prohíbe. Y a las cosas sacrificadas a los ídolos, siempre y cuando tú conozcas de esto. Ahora, fíjense que en vez de enfatizar en su observancia, debieran enfocar su atención en Cristo solamente. Nuestra adoración, tradiciones y ceremonias nos pueden ayudar a acercarnos a Dios, pero nunca debemos criticar a aquellos cristianos cuyas ceremonias y tradiciones difieran de la nuestra. Es más importante adorar a Cristo que la forma en que se hace. No permita que nadie te juzgue, usted es responsable delante de Dios. El propósito de las leyes del Antiguo Testamento y las festividades eran simplemente señalar a Cristo. Pablo las llama sombra de los que ha de venir. Cristo mismo, una vez que Cristo vino, las sombras se disiparon. Si tenemos a Cristo, poseemos lo que necesitamos: conocer y agradarnos o agradar a Dios. Los falsos maestros estaban orgullosos de su humildad. Esta falsa humildad centró la atención y alabanza hacia ellos mismos antes que a Dios, Eso sucede mucho hoy en día, ¿no? También. La humildad verdadera es vernos a nosotros mismos tal como en realidad somos, desde la perspectiva de Dios, y actuar según ella. La gente de hoy practica la falsa humildad cuando habla en forma negativa de sí misma. Bueno, sí, hemos conocido muchas personas así que dicen, o sea, hay que tener una verdadera perspectiva de lo que es uno y cómo Cristo nos ve y cómo nos podemos ver nosotros. Pero tampoco dar lástima, es que soy una basura, es que soy un gusano, es que no valgo para nada, seguramente está reflejando una falsa humildad. La falsa humildad es egocéntrica, la verdadera humildad tiene a Dios como centro. Los falsos maestros proclamaban que Dios estaba demasiado lejos y que podría acercarse solo a través de varios niveles de ángeles. Esta es la doctrina de los ángeles que se practicaban en el pasado. Enseñaban que el pueblo tenía que adorar a los ángeles progresivamente hasta alcanzar a Dios. Pero esto no es bíblico. La Biblia enseña que los ángeles son siervos de Dios. Esto quiere decir que la Biblia nos enseña que está prohibido adorarlo. Éxodo 20:3. 4, Revelaciones 22, 8, 9, que es Apocalipsis. En la medida que usted crezca en su fe cristiana, permita que la palabra de Dios sea tu guía, no la opinión de la gente. La expresión mente carnal significa que ellos tenían una religión hecha por el hombre. Y eso es así, mi querido oyente. Muchas veces ponemos reglas propias, oposiciones propias, y siempre escapamos de lo que realmente la palabra enseña, la escritura enseña. Hoy en día, como dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy en día también hay personas que adoran a ángeles o creen que los ángeles les hablan. Y hay que tener mucho cuidado también, porque no negamos los dones del Espíritu Santo. No negamos que los ángeles son servidores. Los ángeles pueden aparecer también. Dios los puede mandar para que nos ministre o nos dé un mensaje, como el ángel Gabriel cuando se le apareció a María para anunciarle el nacimiento de Jesús. Pero de ahí a adorarle o considerarle como dioses, no, porque ellos son creados. Y ellos, como le decían a Daniel, que no les adorase, porque ellos también son siervos del Eterno. Y esto es importante, hermano. O sea, sea libre en Cristo Jesús. Y la libertad te lo va a dar estudiar y leer las Escrituras. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No te hará libre cualquier ministro, cualquier pastor, cualquier enseñanza en cualquier programa cristiano. Te hará libre la oración en Cristo Jesús. Jesús mismo te hará libre, y el Espíritu Santo al irte guiando a toda verdad. Esto es muy importante. Esto es lo que yo siempre hago énfasis en este programa Por Amor a Ti, que ya va a cumplir 4 años para la gloria y honra de Dios. Hermano, prepárese y siga estudiando. Y con esto nos vamos a nuestra pausa musical con nuestro hermano Jesús Adrián Romero. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Corazón, puedes sentir tu presencia, tu esencia. estás aquí, tú estás aquí. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti por Radio Tiempo 1200 AM y hoy nos toca el capítulo número 4 del libro de Hecho, el cual estamos estudiando. Al principio de este capítulo 4 vemos que los sacerdotes quizás eran prominentes, quienes tenían una influencia especial y a menudo eran parientes cercanos de los sumos sacerdotes. Los guardias del templo se distribuían alrededor del edificio para asegurar el orden. Los saduceos eran miembros de una pequeña pero poderosa secta judía que no creían en la resurrección. Fueron los líderes religiosos que permanecieron para obtener recursos al cooperar con los romanos. La mayoría de los que intervinieron en el arresto y la crucifixión de Jesús eran miembros de estos tres grupos. Vemos a continuación que Pedro y Juan hablaron a la gente durante el tiempo de oración de la tarde, lo que habíamos comentado la semana pasada. Los saduceos se movieron con rapidez para investigar. Como ellos no creían en la resurrección, se sentían perturbados con lo que decían los apóstoles, ya que ellos comentaban de la resurrección de Jesucristo. Pedro y Juan refutaban una de sus creencias fundamentales y ponían en tela de juicio su autoridad como líderes religiosos. Aún bajo las reglas romanas, los saduceos tenían casi poder ilimitado sobre las posesiones del templo, a tal grado que podían arrestar a Pedro y a Juan por el hecho de enseñar algo en contra de sus creencias. No es frecuente que nuestro testimonio nos envíe a prisión como en el caso de Pedro y Juan. Sin embargo, corremos riesgos al tratar de ganar a otros para Cristo. Quizás estemos dispuestos a pasar una noche en prisión si esto guiara a 5.000 personas a Cristo. Esto es una muy buena pregunta. ¿Estarías dispuesto a ir a prisión por testificar de Cristo? Pues esto hicieron Pedro y Juan, quienes se arriesgaron al testificar, y esto es importante. No importa los riesgos que tengamos, debemos tener en cuenta que lo hacemos por Dios, y esto no es en vano. Vemos aquí que el Sanedrín o concilio judío, el mismo que condenó a Jesús a la muerte, tenían 70 miembros más el sumo sacerdote en servicio, el cual presidía. Los saduceos eran mayoría en este grupo legislativo. Esto es importante, porque estaban los saduceos y los fariseos. Pablo era fariseo y creía en la resurrección. Pero los saduceos eran los hombres más ricos, intelectuales y poderosos de Jerusalén. Los seguidores de Cristo comparecieron ante este concilio como Él lo estuvo, como estuvo Jesús en su momento. Los romanos destituyeron a Anás del sumo sacerdote y nombraron a Caifás. Por eso la palabra en el Nuevo Testamento nombra Anás y Caifás. En realidad eran el suegro y el yerno. Caifás era yerno de Anás. Pero debido a que los juicios consideraban el oficio de sumo sacerdote como una posición para toda la vida, seguían llamando a Anás con este título de sacerdote, dándole respeto y autoridad dentro del concilio. Anás y Caifás jugaron un papel muy significativo en el juicio de Jesús. Ni a Anás ni a Caifás le gustó que el hombre que se sacrificó por el bien de la nación tuviera seguidores que, para colmo, eran persistentes y prometían ser tan molestos como Jesús lo fue. El concilio preguntó a Pedro y a Juan con qué potestad habían sanado al hombre o en qué nombre predicaban. Las acciones y palabras de Pedro y Juan aterrorizaron a estos líderes religiosos, quienes en su mayoría estaban más interesados en su reputación y posición que en Dios mismo. Y todo esto mediante la ayuda del Espíritu Santo. Pedro habló con denuedo delante del concilio, sometiéndolos a juicio, demostrando que el que crucificaron había resucitado. En lugar de estar a la defensiva, los apóstoles estuvieron a la ofensiva, hablando con denuedo de Dios y presentando el evangelio a estos líderes. La cabeza del ángulo une dos lados de un arca y los mantiene juntos. Esto es importante. Pedro dice que los judíos rechazaron a Jesús, pero ahora Cristo ha vencido a ser cabeza del ángulo de la iglesia. Lo podemos ver en Salmos 118:22, Marcos 12:10 y Primera de Pedro 2:7. Sin Jesús, o sea, sin Él, no habría iglesia, no habría congregación. ¿Por qué? Porque simplemente la congregación sin Jesús, las iglesias sin Jesús no podrían sostenerse. Ahora, muchas personas reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. O sea, muchas personas se molestan porque dicen, pero es que Jesús no es el único. Tenemos a Buda, tenemos a otro, y en todas las épocas ha sido lo mismo. Por eso es que mucha gente no acepta el nombre de Jesús como el nombre que podamos tener salvación. Y muchos que son creyentes en Jesús dicen que no debemos hablar de Jesús, sino de Yeshua, porque Jesús no tiene ese nombre poder. Sin embargo, ese nombre Jesús ha salvado a muchas generaciones durante 2000 años. Ahora, esto no lo decidió la iglesia, o sea, el hecho de que sobre todo nombre Jesús es el nombre que salva. Es una enseñanza específica de Jesús mismo. Juan 14:6. Si Dios, o sea, el Padre, designa a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser su igual. Y esto es importante. Pero en este sentido hay que tener mucha fe. Los creyentes en Jesús tienen que tener una mentalidad abierta a diferentes aspectos, pero no en cómo somos salvos en Cristo Jesús y cómo somos salvos de nuestros pecados. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecados del género humano. Ningún otro maestro religioso vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte. Nuestro enfoque debe estar en Jesús, en Yeshua, a quien Dios ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. Porque Cristo es el camino. Y recuerden que a la cristiandad, a este movimiento, en sus inicios se le llamó los del camino. Por eso hay muchas iglesias que se ponen el nombre Ministerio del Camino o del Camino. Si usted que me está oyendo asiste a una iglesia con ese nombre, hágamelo saber. Entonces vemos que nuestro enfoque debe estar en Jesús, a quien Dios ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. No hay otro nombre ni camino. El concilio sabía que Pedro y Juan carecían de estudio y estaban sorprendidos de lo que Jesús hizo por ellos. Una vida cambiada convence a la gente del poder de Cristo. Uno de sus más grandes testimonios es la diferencia que otros ven en su vida y acciones desde que aceptó a Cristo. Y esto era lo que veían en los apóstoles, que eran unos pecadores que ellos consideraban que eran unos incultos y fueron transformados por el poder de la palabra y por Jesús mismo. A pesar de que la evidencia fue abrumadora e irrefutable en este concilio donde estaban los saduceos, que vieron vidas cambiadas y a hombres sanados, los líderes religiosos rechazaron creer en Cristo y trataron de ocultar la verdad. No se sorprenda si alguno rechaza su posición de testigo de Cristo. Cuando las mentes se cierran, ni siquiera la más clara presentación logra abrirla. Pero tampoco debemos darnos por vencidos. Debemos orar por estas personas y debemos seguir continuando difundiendo las buenas noticias, el Evangelio. Algunas veces tenemos que predicar, pero tememos el predicar de nuestra fe, como habíamos comentado la semana pasada, de nuestra fe en Dios, porque la gente se puede sentir incómoda y no estar de acuerdo con nosotros. Pero el celo de Pedro y Juan por el Señor era tan fuerte que no podían mantenerse callados, aun cuando estaban bajo amenaza. Si su determinación para testificar de Dios se ha debilitado, ore que Dios le dé fuerza. Recuerde la promesa de Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Notemos cómo oraban los creyentes. Primero alababan a Dios, luego le presentaban su problema específico y pedían su ayuda. No le pedían que quitara el problema, sino que los ayudara para enfrentar el problema. Este es un modelo para nosotros que debemos seguir y que debemos orar. Podemos pedir a Dios que quite nuestros problemas y Él podría hacerlo. Pero debemos reconocer que a menudo Él va a dejar el problema en su lugar y nos dará la gracia para enfrentarlo. Este fue Herodes Antipas, elegido por los romanos para gobernar sobre el territorio de Galilea. Recordemos que estamos haciendo un estudio del capítulo 4 de Hechos. Por eso es que a veces pareciese que estamos brincando de tema, pero no. Estamos analizando el capítulo. Nosotros vemos aquí también que Poncio Pilato fue gobernador romano de Judea. Presionado por la multitud, sentenció a Jesús a muerte. Y eso todos los conocemos. Dios es soberano sobre todos los acontecimientos de la historia para cumplir sus propósitos. O sea que el Eterno, el Dios Padre, sabía de todo esto, de lo que iba a acontecer, porque Él es omnisciente. Él ve la línea del tiempo una sola y ya sabía que tenía que suceder, porque Jesús fue predestinado para nuestra salvación. Ahora, debemos ver que Pilatos tenía poder, porque Dios le había permitido ese poder. Lo que él determinaba, eso ocurría. Ahora, no existe armamento, gobernador ni concilio que logre entorpecer los caminos de Dios. El denuedo no es un impulso precipitado. El denuedo requiere valor para avanzar a través de nuestros temores y hacer lo que sabemos que es bueno. De esta manera tenemos más denuedo. Como los discípulos, necesitamos orar con otros creyentes pidiendo este valor. O sea, si usted no tiene valor o mi persona no tiene valor, debemos pedir a otro hermano que vamos a orar juntos para apoyarnos mutuamente y darnos valor mutuamente. Ahora, ¿qué debemos hacer para obtener denuedo? Bueno, primeramente orar por el poder del Espíritu Santo para que nos dé valor. En segundo lugar, buscar oportunidades en tu familia y vecindario para hablar de Cristo. En tercer lugar, tomar en cuenta que el rechazo, descontento social y la vergüenza no son necesariamente persecución. Cuarto lugar, empezar a donde se encuentre, siendo audaz ante pequeñas circunstancias. Ahora, es normal que haya también diferencias de opiniones aún con nuestros amigos y nuestros familiares. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando vamos a estar anunciando, predicando el Evangelio? Creo que a todos nosotros nos pasa que las personas más difíciles para creer en el Evangelio, para escuchar la verdad, para comentar, para analizar las Escrituras, son nuestros propios familiares y nuestros propios amigos, aquellos que pertenecen a otra denominación y están tan cerrados que, aún sabiendo que uno es creyente, pues no quieren escuchar la verdad bíblica, sino quieren escuchar el engaño de las tradiciones, quieren escuchar el engaño de sus líderes, pero no quieren ellos mismos estudiar porque tienen temor. Ese es muchas veces nuestro problema, o muchas veces no quieren cambiar su statu quo, su mente ya está establecida. ¿Qué debemos hacer? No podemos insistir. Debemos exclamar, debemos orar por nuestros familiares, entregándoselo al Señor, entregándoselos al Espíritu de Dios, para que en algún momento esos ojos que están vendados, que están oscuros, caigan. Porque qué difícil y muchas veces qué dolor nos causa a nosotros como familiares o como amigos, cuando tenemos personas que le amamos en Cristo y en todas las maneras posibles como familiares o como amigos, pero que no quieren aceptar al Señor ni nos quieren escuchar. Entonces, nuestra única alternativa es entregársela al Señor para salvación de sus almas. Pero no debemos seguir insistiendo y debemos, eso sí, seguir predicando a aquellos que sí quieren escuchar. Por eso las diferencias de opiniones son inevitables entre las personalidades humanas y pueden ser de ayuda si sabes controlarla bien. Esto es tener sabiduría. Pero la unidad espiritual es esencial. Claro que sí. Cuando no hay unidad espiritual es muy difícil. Sin la unidad espiritual la iglesia no sobreviviría. Imagínense que una congregación no puede existir si todos sus congregados no estuviesen de acuerdo en lo que están haciendo sus líderes o en lo que se está impartiendo doctrinalmente. Estaría dividida. Y hay congregaciones en las cuales eso ha sucedido, donde hay un grupo que se opone a otro grupo y se dividen y crean otras congregaciones. Eso se llama división, pero el Eterno no está de acuerdo con eso, sino Él nos ve como un solo cuerpo en unidad. Así que la unidad espiritual es esencial, y también la lealtad, la entrega, el amor a Dios y a su palabra. Esto es muy importante. Sin la unidad espiritual, la iglesia no sobreviviría. Pablo escribió la epístola de 1 Corintios para instar a la iglesia de Corinto hacia una mayor unidad. Ninguno de estos cristianos sintió que lo que tenían les pertenecía. Estamos hablando ya cuando se reunieron y compartieron las cosas en común, por lo que fueron capaces de dar y compartir, eliminando la pobreza entre ellos. Ellos no dejarían que un hermano sufriera cuando ellos mismos tenían más de lo necesario. Y estas son obras de misericordia que debemos hacer. Recordemos que hay un pasaje en la palabra que nos dice: Señor, Señor. Y el Señor nos dice: no te conozco, porque tuve frío y no me diste abrigo, tuve hambre y no me diste de comer. Y te aparta el Señor por eso. Muchos piensan que debemos, y es bíblico, tener actos de misericordia, de amor, amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Pastor, pero es que yo no tengo, yo también soy pobre. Pero siempre hay alguien más pobre y más humilde que tú, más desamparado, con una vida más desdichada. Y siempre podemos dar una mano, como la viuda que dio lo último que tenía. Y el Señor se lo tomó en cuenta más que aquel que dio de lo que le sobraba. Así que no podemos dejar a un hermano sufrir, sino debemos ayudarlo en lo necesario. ¿Cómo te sientes tú en relación a tus pertenencias y posesiones? Buena pregunta. Debemos adoptar la actitud de que todo lo que tenemos viene de Dios, y esto es importante, y solo compartimos lo que ya es de Él. Y recuerden que el Señor bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Y esto es importante. La iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir posesiones y propiedades como resultado de la unidad que les dio el Espíritu Santo, obrando en la vida de cada creyente. Y con esto nos vamos despidiendo. No sin antes despedirte con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Yeshua nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Nos despedimos. No sin antes invitarte para la congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos en nuestra congregación. Nos puedes escribir o puedes asistir personalmente. Estuvimos con usted en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla, el pastor Johnny Quintero, deseándote un feliz fin de semana. Shalom, shalom.